Los saludamos a Mauricio Barroso. ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo andás? Hola, Agustín, buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo ¿Cómo muy anda bien. todo? Por acá todo muy bien. Imagino allá también con la alegría de representar a la provincia, además de la victoria que han conseguido allá, y en una ciudad hermosa como Mar del Plata. Sí, Agustín, realmente muy contentos con el viaje, con los chicos, con la parte deportiva y la parte social. La verdad es que muy lindo y gratificante acompañar a los chicos. Comentar que bueno, que viajaron ya hace 4 días, que el equipo está compuesto por tres tenistas de Santa Rosa, uno de Colonia Barón, y bueno, vos estás capitaneando junto a Raquel Gerdner, ¿es así? Sí, son dos varones y dos chicas. Bien. Raquel como capitana de las chicas y yo como grado de los chicos. Bien, recordemos. Sí, realmente estamos representando a la provincia. Los y las tenistas son Guadalupe Picón de Santa Rosa, Martina Spenger de aquí también de nuestra ciudad, Valentín Flores de Colonia Barón y Valentino Paloma también de Santa Rosa. Que bueno, que de este 25 de septiembre ya están ahí compitiendo, decimos, en los Juegos Evita. Arrancaron con victoria ante Santiago del Estero. Contanos cómo fue el día a día hasta hoy, que han competido también en la jornada de hoy, allí en el Mar del Plata, y cómo lo están viviendo los chicos. Sí, Agustín, arrancamos en una zona a competir el día martes, Bien. donde ganamos 3-0 a Santiago del Estero, ganamos los 3 puntos de la serie. Después le ganamos a Capital Federal, también 3-0. Ayer perdimos con Mendoza 2-1. Y hoy ganamos 3-0 a Santa Fe. Bien. Realmente los chicos están jugando muy bien, están teniendo con un muy buen torneo. ¿Qué? Lástima la derrota con Sí. Mendoza, que nos dejó fuera de la lucha con los puertos, así que bueno, Bueno, jugamos el sábado a la mañana por el quinto puesto. Más allá de los resultados, creo que seguramente ha sido una gran experiencia para ellos. ¿Qué promedio de edad tienen los chicos para que la gente sepa y bueno, que esté al tanto? Los cuatro chicos son 2008 y 2009, Bien. 15 años, 15 años. 14, 15 años. Y decías que el fin de semana van a jugar por el quinto puesto. El sábado a la mañana, por el quinto puesto, Bien. no sabemos si contra San Luis o contra San Juan. Bien ahí. Bueno, ha sido seguramente esta semana de gran, gra, de una muy buena noticia para vos y bueno, para todo el equipo que están a cargo ahí en Mar del Plata de los Juegos Evita. Y esto que ha comenzado ya hace unos meses atrás con los Juegos Integrales, ¿cómo venís viviendo este proceso con los chicos? Realmente el proceso de los chicos ha evolucionado con el paso del tiempo. Desde el año pasado a este, los chicos han notado muchas mejoras. La competencia de la Federación Pampeana de Tenis y los regionales, y eso lo hace cobrar mucho. Realmente es muy buena esa parte. Por último, Mauri, a vos te encontramos, le decimos a la gente, sos profe del Club Estudiantes, contales, bueno, ¿hace cuánto que estás y cómo ha llegado el tenis a tu vida? Bueno, yo estoy viviendo en Santa Rosa hace 3 años. Soy profe de tenis hace más de 20. Así que, bueno, mi forma de vida, trabajar del tenis. Y estas son las satisfacciones que te da el deporte, poder acompañar a los chicos, tanto en su crecimiento personal como deportivo. Sin lugar a dudas, lo importante de esto de la formación de chicos a que sean el día de mañana profesionales. La verdad, agradecerte por tomarte este tiempo. Sé que han jugado hace un rato nada más, allí en Mar del Plata, y que lo están haciendo todos los días, están entrenándose. Y bueno, que te hayas tomado estos minutos para estar al aire, te lo agradezco, Mauri, y nos estamos hablando. Bueno, sí, muchas gracias por estar presente en tu programa. Vamos a hablar. Abrazo grande.